From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Nuevas cifras de la Organización de las Naciones Unidas indican que el número de personas infectadas con VIH está aumentando. 39.5 millones de personas en todo el mundo están infectadas con VIH, 2.5 millones de personas más que hace 2 años. El director ejecutivo de ONU-SIDA, Peter Piot, dijo: la mayoría de estos nuevos casos de infección, prácticamente 2/3, se produjeron en África subsahariana. Pero en comparación, el mayor crecimiento de nuevos casos se produjo en Europa Oriental y Asia Central, donde hubo un crecimiento del 50% de los índices de contagio desde 2004, o sea, desde hace 2 años. 11.000 personas contraen VIH cada día, lo que arroja un promedio de una persona cada 8 segundos. La crisis política interna de Líbano dio un nuevo giro el martes, cuando se produjo el asesinato de un destacado político opositor a Siria. Pierre Gemayel, el ministro de Industria de Líbano y miembro de una influyente familia cristiano-libanesa, fue asesinado a plena luz del día mientras salía de la iglesia. Inmediatamente se sospechó de Siria, que fue acusada de apoyar el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri hace casi 2 años. En la ONU, el embajador de Siria, Bashar Jafari, negó que su país estuviera implicado. Jafari dijo: Siria no tiene nada que ver con esto. Siria se ve directamente o indirectamente afectado por crímenes como este, crímenes horribles cometidos y preparados en territorio libanés. Hemos estado trabajando con mucha seriedad con todos aquellos que alientan de buena fe a los libaneses a que lleven a cabo negociaciones para encontrar una solución a todos sus problemas, las negociaciones de la reconciliación nacional. No tenemos ningún interés en perturbar el proceso de reconciliación nacional en Líbano. El asesinato de Gemayel tuvo lugar mientras la tensa situación entre el gobierno del primer ministro Fouad Siniora y Hezbollah está a punto de estallar. Hezbollah amenazó con derrocar al gobierno de Siniora a menos que éste acepte cederle más poder. En Irak, al menos 77 personas murieron el martes en episodios violentos en todo el país. En Bagdad, un coche bomba explotó dentro de la zona verde controlada por Estados Unidos en un intento fallido de asesinar al presidente del parlamento iraquí. Este ataque marcó una de las violaciones más serias de la seguridad dentro de la zona verde hasta la fecha. Mientras tanto, la ONU publicó cifras el martes que indican que el mes pasado fue el más letal que se haya registrado para los civiles iraquíes. Al menos 3.700 civiles murieron durante el mes de octubre. Mientras tanto, en la ONU, el secretario general Kofi Annan dijo el martes que lamentaba la guerra en Irak, pero que los objetivos del gobierno de Bush pueden haber hecho que fuera inevitable. Annan dijo: con respecto a lo que lamento, debo decir que lamento la guerra de Irak y que el debate y las conversaciones que tuvieron lugar en el Consejo no pudieron ayudarnos a detener la guerra. Creo firmemente que la guerra podría haber sido evitada y que los inspectores deberían haber tenido más tiempo. El secretario general de la ONU también exhortó al gobierno de Bush a que incluya a Irán y a Siria en las negociaciones sobre el futuro de Irak. Annan dijo: un Irak en paz es lo que todos los países quieren, incluso Siria e Irán. Y por lo tanto, los exhorto a que utilicen su influencia y que hagan todo lo que esté a su alcance para ayudar a pacificar Irak. Mientras tanto, una nueva encuesta de worldopinion.org descubrió que 7 de cada 10 iraquíes quieren que Estados Unidos se retire en el plazo de 1 año. Solo un 10% está a favor de la actual política del gobierno de Bush de retirar a los soldados a medida que mejore la situación en materia de seguridad. En otras noticias sobre Irak, el martes un infante de marina estadounidense fue condenado a 21 meses de reclusión en la base, luego de declararse culpable de participar en el asesinato de un iraquí desarmado en Hamdania. El infante de marina, Jerry Shumate, es el cuarto militar estadounidense que se declara culpable en este caso. Otros tres infantes de Marina aún afrontan cargos con relación a este caso. El expresidente George Bush, padre del actual primer mandatario estadounidense, tuvo una confrontación verbal con un auditorio de estudiantes en Abu Dhabi el martes, luego de que varias personas criticaron las políticas de su hijo. Un miembro de la audiencia le dijo a George Bush que no respetaba al presidente ni lo que estaba haciendo en el mundo. Associated Press informa que Bush parecía conmocionado cuando gran parte de la audiencia aplaudió en señal de apoyo. Otra persona dijo que Estados Unidos llevaba a cabo guerras para abrir mercados para las empresas estadounidenses. Bush respondió: creo que eso es raro y descabellado. Considero que sugerir que todo lo hacemos porque estamos hambrientos de dinero es una locura. En Afganistán, el Pentágono admitió que las fuerzas de la OTAN necesitaban más soldados. No se sabe con certeza si un nuevo despliegue implicaría la presencia de más soldados estadounidenses. En Nepal, el martes el gobierno y los rebeldes maoístas firmaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto civil que dejó un saldo de más de 13.000 muertos. El acuerdo surge 7 meses después de una protesta masiva que obligó al rey Gyanendra a devolver el poder al parlamento nepalés. Esta semana, una comisión del gobierno recomendó castigar al rey Gyanendra por su represión a los manifestantes durante un levantamiento contra su gobierno. Al menos 19 personas murieron y docenas resultaron heridas durante el incidente. En Colombia, un corresponsal del canal latinoamericano de televisión Telesur fue arrestado por su supuesta participación en ataques rebeldes. El periodista Freddy Muñoz niega las acusaciones. Telesur acusa al gobierno colombiano de intentar intimidar a periodistas que cubren el conflicto entre el gobierno y los grupos rebeldes en Colombia. En Estados Unidos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles publicó nuevos documentos de una base de datos del Pentágono utilizada para espiar a grupos que se oponen al reclutamiento militar y a la guerra en Irak. En un caso, funcionarios del Departamento de Defensa notificaron a 2 centros de reclutamiento de California luego de enterarse que activistas estaban planeando protestas contra el reclutamiento. Un informe de la base de datos también incluía información de reuniones de opositores a la guerra y sesiones de entrenamiento para la no violencia planificadas en iglesias alrededor de la ciudad de Nueva York. Otro informe advertía que el grupo Veterans for Peace debería ser considerado como una posible amenaza para el personal del ejército y del Departamento de Defensa. Michael McPherson, director ejecutivo de Veterans for Peace, dijo en una declaración: es preocupante que el Pentágono califique a los activistas por la paz, incluso a quienes arriesgamos nuestras vidas para defender a este país, como amenaza potencial. El gobierno federal no debería gastar recursos valiosos en recopilar archivos de manifestantes por la paz que no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Bush. La ex fiscal general Janet Reno encabeza una nueva impugnación judicial contra el enjuiciamiento del gobierno de Bush a detenidos fuera de tribunales estadounidenses. El lunes, Reno y otros 7 exfuncionarios del Departamento de Justicia presentaron documentos que impugnan el derecho del gobierno de llevar al ciudadano qatarí Ali Saleh Khalal al-Marri ante una comisión militar. En el escrito, el grupo de Reno escribe: el sistema de justicia penal existente tiene más que la capacidad de procesar y llevar ante la justicia a quienes planean o intentan cometer actos terroristas en Estados Unidos, sin sacrificar los derechos y protecciones que han sido el sello distintivo del régimen jurídico estadounidense durante más de 200 años. Los exfuncionarios dicen que las detenciones por tiempo indeterminado serán más generalizadas a menos que los tribunales intervengan. La presentación del escrito implica la primera vez que Reno da su opinión acerca del manejo de los prisioneros por parte del gobierno en la llamada guerra contra el terrorismo. Un tribunal federal revocó una ley de Las Vegas que prohíbe alimentar a los sin techo en parques públicos. Funcionarios de la ciudad dijeron que promulgaron la ley debido a que las ollas populares alejaron a la gente de los espacios públicos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles encabezó la revocación de la ley luego de que fue aprobada en julio. Funcionarios de Las Vegas prometen que volverán a redactarla para mantener la prohibición. En Los Ángeles surgió una nueva información sobre el caso del incidente con pistola Taser ocurrido la semana pasada en la Universidad de Los Ángeles. Las autoridades revelaron que el policía del predio universitario que aplicó varias descargas eléctricas a un estudiante iraní-estadounidense con una pistola Taser tiene antecedentes de enfrentamientos físicos con civiles. El oficial, Terrence Turin, le disparó a un hombre sin techo en la universidad hace 3 años y una vez se recomendó su destitución por un supuesto ataque. Hace una semana, Duren le aplicó 5 descargas eléctricas al estudiante de la Universidad de Los Ángeles, Mustafa Tabatabai Nejad, después de que este no mostró su identificación de estudiante cuando estaba en la biblioteca. El Departamento de Seguridad Nacional está defendiendo la expulsión de 6 imames musulmanes de un vuelo de US Airways. Los clérigos fueron esposados y expulsados del avión el lunes, luego de que pasajeros se quejaron de que estaban rezando en la terminal y a bordo del avión. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dice que la expulsión estaba justificada porque algunos pasajeros pensaron que los imames estaban realizando declaraciones contra Estados Unidos. US Airways dice que los imames levantaron sospechas al no sentarse en sus asientos asignados y sentarse en grupos de 2. El martes, el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas dijo que recibe cada vez más quejas de discriminación racial en aviones estadounidenses y solicitó una investigación independiente. Y por último, el corresponsal de 60 Minutes, Ed Bradley, fue recordado el martes en una ceremonia de homenaje en Nueva York. Una multitud de más de 2.000 personas colmó la iglesia Riverside para escuchar los tributos de los invitados, entre ellos el del expresidente Bill Clinton y el actor Bill Cosby. Músicos de jazz también tocaron al estilo de Nueva Orleans, que era el preferido de Bradley. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.